been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your Hola, hola, hola, hola. Ya estoy tentada. Nunca puedo empezar seria el programa. ¿Por qué no puedo empezar el programa como una señorita? Seria. Porque el señor me hace reír. ¿Por qué se escucha tan mal? Usted no me quiere, usted me está haciendo las cosas mal. Estamos acá, en FM Box, tu radio. Bueno, se unió Celeste, quiere decir que acá vuelve la lluvia. Yo pensando que el sol nos iba a acompañar en esta última semana, pero aparentemente, estando mi prima Celeste conectada, cagamos. Listo. Temporal en puerta. Pero le avisé yo, ¿eh? Le avisé, le tiré un gancho ahí. Estoy por acá. Y acá estamos, en vivo, por FM Box, tu radio. Puedes dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047. O también podés ingresar acá al Instagram en vivo, @ marumoyo, y juntas, ahora en un ratito ya va a llegar Alejandra, vamos a poder recorrer este camino del Access Consciousness, que no hay mucha gente que no sabe lo que es. Yo hace muchos años que transito este camino, pero hay gente que todavía no pudo descubrirlo. Entonces vamos a tratar de que puedan descubrirlo. Y vamos a presentar. Hola, Adri. A Adri no la invité, pero Adri apareció. Adri apareció. Eso es ser una prima correcta. Están mis amigas, muy bien. Está el operador, muy bien. Hay gente por ahí. Bueno, así me gusta. Así me gusta. Cada cosa en su lugar. Hola, hola, Adri. Bueno, y contarles. Bueno. Que en un ratito se va a conectar Ale en vivo. A ver si ya no está. No, está Aida. ¿Querés salir en vivo, Aida? Si Aida quiere salir en vivo, la sacamos. Y contarles un poco de qué se trata este conjunto de herramientas y procesos que facilitan más y nos dan más conciencia a todos. Esto es Access. Access es este conjunto de herramientas. ¿Y qué es la conciencia? Porque, por ejemplo, Celeste es un inconsciente. ¿Tiene conciencia? Sí. La conciencia es la habilidad de despertar a más posibilidades, más elecciones y a más vida. Entonces, todo esto va a hacer que nuestra vida mejore. Y como se hizo esta pregunta que tanto despertó la ¿cómo sería? Porque Gary estaba a punto de... Quería morir, sinceramente, no tenía ganas. Dice, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Se hizo esa pregunta, la dejó abierta, ¿no? Y dispuesto a recibir de alguna manera, y empezó a tomar conciencia. Brian, te mando un beso. Te mando un beso grande. Hola, Moni. No te podía seguir contestando. Moni me mandó una foto, chicos, que está... no sé, yo creo que tenía 17, una potra... salvaje, no sé si me arruinó la tarde o me la salvó, pero después la voy a poner de perfil, te lo juro. Divina, la otra con camisa no la pongas, por favor. Bueno, ¿qué es Access? Access es el conjunto de herramientas y procesos que se diseñan para facilitar a más conciencia, abrir la conciencia. Un besito al operador que es un ídolo, se habla a sí mismo el tipo. Y esta invitación que hace Access a que nos reconozcamos como seres infinitos, porque en realidad somos infinitos, ¿no? Es decir, ni siquiera morimos, es decir, solo desencarnamos y seguimos, quiere que generemos una vida más allá del yo, de lo que yo creo que puedo. Y ser infinito funciona como un infinito percibir, un infinito saber, ser, como seres infinitos. Y ahí es todo posible. No es que no tengo plata, no me alcanza, no sirvo, no tengo la capacidad, no, para mí, esto no es para mí. Todo eso es limitante. Acá no existe, acá todo es posible, todo el tiempo y con todas las elecciones que quieran. ¿Sí? Y como seres finitos, la tendencia es a la de funcionar desde los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y acá tratamos de desbloquearnos de esta polaridad, del encarcelamiento, el condicionamiento y la limitación de pensamientos, de los sentimientos y de las emociones, y funcionamos desde la finitud. Y elegimos tener pocas elecciones y posibilidades limitadas. Porque somos así, estamos programados para conformarnos, nos conformamos con poco, total, ¿qué nos importa? En cambio, todo esto que nos impide ver cómo somos, de qué manera nos podemos cambiar a lo que nos gustaría, nos mantiene funcionando desde el trauma, desde el drama, siempre estamos mal, siempre, nada, nos tiramos para atrás. Y una de las mejores herramientas para desbloquear esta adicción a no funcionar, no sé si lo escuchó Adriana, es la permisión. La permisión en donde todo es solo un interesante punto de vista. Entonces, la permisión nos permite tomar conciencia de todas las áreas de nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta que es un punto de vista que tenemos, que sí podemos. Sí podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Nos resistimos, nos ponemos trabas, ponemos cabeza, hacemos juicios, pero en realidad es un interesante punto de vista. No tiene nada que ver con nuestras capacidades, porque cuando nos liberamos de todo esto, empezamos a sentirnos, creer, juzgar o decidir que es solamente un interesante punto de vista. Y es ahí donde todo comienza con una pregunta, ¿no? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así que ustedes pueden hacer las preguntas que quieren. Hace más de 20 años que Gary Douglas, fundador de Access, llegó a un punto de vista que su vida no estaba funcionando. Todo era una locura para él, no podía ser feliz, no llegaba a un punto donde él pudiera encontrarse a sí mismo, y se dio cuenta de que tenía que haber más vida para eso, y empezó a hacerle preguntas al universo. Todo empezó así, con preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo tener? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo generar? Que vaya a ser de mi vida y de mi mundo un lugar mejor. ¿Qué puedo percibir? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo ser? Que haga que la vida valga la pena ser vivida. Y ahí, con todas esas preguntas, sin respuestas, porque si respondemos nos condicionamos, nos quedamos abiertos y dispuestos a recibir. Y de esto se trata Access. De esto se trata. Después hay varios tipos. Hola, Gustavo. Hay varios tipos de herramientas Access. Están las barras, ¿sí? Que ahora cuando entra Ale vamos a charlar. Están el proceso de cuerpos. Están las entidades. Está. No me acuerdo qué más. El facelift, que te devuelve la juventud. Pero una juventud que va desde adentro, ¿eh? Una juventud que es súper, súper, súper desde adentro. Y con algo tan sencillo como permitírselo. Obviamente tocamos algunos puntos de energía para empezar a hacer una. Muy suavemente se tocan 32 puntos en la cabeza y ahí la gente va cambiando. Sobre todo esto que tiene que ver con el dinero, como dice Aida, nos permite. crear y manifestar una situación económica que creemos que para nosotros no existe, que nosotros no podemos tener dinero. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Es decir, ¿de dónde sacaron si el dinero es energía, que nosotros no podemos tener dinero? ¿No? Celeste le dice hola, Aida, genia. Y bueno, hay que preguntarle a Aida, ¿cómo hacemos para tener ese dinero? ¿Cómo hacemos a través de Access para que el dinero empiece a manifestarse en nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto así? Primero, generando una energía con el dinero de hasta cuando pagamos, agradecer, ¿no? Y que todo llega a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Si cada vez que yo pago algo, no voy a estar maldiciendo, diciendo, ya tuve que pagar esto, cómo aumentó, qué caro, esto no. No, chao. El dinero no te alcanza, porque lo presentas como una herencia. En cambio, si vos lo tomás como algo que fluye, como que si pago, así como entra, qué suerte que tengo para pagar, qué alegría, qué fácil que es esto, qué fácil, porque en la vida todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces, fácilmente puedo pagar, fácilmente puedo ahorrar, fácilmente puedo tener dinero para hacer los cursos que quiero, para comprarme la ropa que quiero, para tomar todos los mates que quiero, para cómo me gustaría que fuera mi vida. Seguro que a Celeste le gustaría que fuera con más dinero. Y bueno, y eso es posible. Eso es posible. Es el inicio de algo diferente. ¿Se quedó tildado o soy yo? Soy yo. Y bueno, mientras la esperamos a Alejandra que llegue y empecemos a hablar, porque ella va a venir a Buenos Aires, a Quilmes, exactamente los días 9 y 10 de abril. El día 9 vamos a trabajar con barras de Access y el día 10 vamos a hacer un SOP, que es una sinfonía de oportunidades. Y el día 10 vamos a trabajar con el proceso de cuerpos, uno con la infinita riqueza y el otro con la leyenda del dorado, que es vamos a tener las virtudes del oro en todo su esplendor, ¿no? Tanto en el brillo como en el valor, como en la cantidad de dinero que podemos recibir. ¿Parece raro? Bueno, no es raro. Esperen que voy a acomodar esto. Soy yo, Celeste. Bueno, y mientras tanto, mientras le esperamos a Ale, ¿qué hora es? Ahora ya se conecta Ale y empezamos a hablar. No quiero hablar mucho de Access sin ella. Le voy a sacar un mensaje a Aida primero, de los arcángeles. Primero Aida, hasta que entre Ale, ¿eh? Y podamos hacer el vivo con ella. Concéntrate, Aida, que te voy a sacar un mensaje. Para Ida, un mensaje. Ay, Dios mío. Mira, Ida. Te tocó paciencia, el arcángel Jofiel. Justo que a vos te re gusta, Jofiel. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Sobre todo la paciencia. Que yo te estoy enseñando a cultivar. No es nada, es porque sí. Así que dice que tus sueños florecen más rápidamente. ¡Hola, Sin! Que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. para Ida. Ahora voy a sacar para Celeste. A Celeste seguro que le sale el arcángel de la policía, ¿viste? ¿Qué quiere Celeste? Que le cueste. Pero ella no le cuesta nada, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Mira a tu marido. No me digas que no es igual. Te salió el ser amado. No me digas que no es tu marido con los rulos cuando era... No me digas que no es tu marido con los rulos cuando era chiquito. Es Nerea, pero hecho varón. Te salió el ser amado, el arcángel Samuel. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Para mí no es. Para mí no es, Mauro. Es tu marido. Es igual, es igual. Mirá, Mauro. Ay, no, no, no. Lloro. Sácale una foto a esto, por favor. Dios mío. Dios mío. Mauro le dice a Celeste que la ama incondicionalmente. Ay, no, no, no. Después de esto, Mauro, te pagas un asadito. Y... A ver, a ver, a ver. Chan, chan, chan, chan. Para Adri, obvio. ¡Ay, qué lindo! Un saludo celestial. El arcángel Azrael le dice que tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Que no te inquietes y que aprecies sus afectuosas bendiciones. Justo la otra vez estábamos hablando de esto. ¿Te acordás, Adri? Obvio, sí. Ahora te voy a sacar una para vos. ¿Te acordás, Adri? Mira. Qué linda que es. Es el arcángel Azrael. Para Cintia. Para Cintia, para Cintia, para Cintia. Quiero que hoy escuches, Cintia, el programa para ver si vos podés facilitarte y llegar. ¿Por qué? No puedo girar la cabeza que ya me está sacando mano. Voy a tener que pasar el micrófono acá. Bueno, a ver, Sin, mirá lo que te tocó. El arcángel Añiel. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Justo en estos días... Está la luna llena y hay un eclipse. Y ahí no hay que hacer rituales ni nada durante los eclipses, pero sí va a mover mucha energía, pero muchísima. Ya se está moviendo. Pasan muchas cosas estos días, incluso con el clima, ¿no? A ver si puedo poner el teléfono de este lado. Esperen. ¡Para! Ahora le saco a las nenas. Ahí porque me retan que no pongo la boca en el micrófono. Me tiene podrida este tipo. Me reta. No se puede así. Y Alejandra, que todavía no se conectó. Ah, pero es temprano. Una para Nerea. Esperá, Nerea. Azrael, mirá qué hermoso. Es el arcángel que está con vos cuando lo necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Cuando estés triste, pedile ayuda al arcángel Azrael. Se escribe A-Z, te lo voy a escribir acá. A-Z-R-A-E-L. Y fíjate que tiene una corona de laureles en la mano, que quiere decir que siempre va a triunfar. Siempre te va a ayudar. ¿Qué? Ah, ¿sí? ¿Los laureles? Ah, ¿se llama Israel? No, yo me voy a tatuar laureles. Próximamente. Y ahora para Karen. A ver, Karen. Esperen, que tengo que incorporar las que saqué. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y ahora vamos a ir a un tema mientras esperamos que Ale se conecte. Ese tema no lo van a escuchar. Sí, es el gato de Gargamel de los pitufos. No me gustan los pitufos. Le tengo miedo. Dice que traen yeta. Yo no creo en eso porque soy una persona iluminada, pero le tengo cosa a los pitufos. No me gustan. No me gustan los pitufos. Bueno, para Karen, balance de vida. El arcángel Jeremiel tiene fuego, una antorcha. Dice, haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Hay que buscar un poco el equilibrio. Me parece que se zarpó yéndose de vacaciones tantas veces y no estaría encontrando el equilibrio la nenita. La pibita, ¿no? Ya 18. La mujercita. Un poquito de equilibrio. De tanta joda. Acá está. Jeremiel. Hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Hola, Caro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir. ¿Qué tema vas a poner para que la gente lo escuche si quiere desde la radio? Yo acá no lo pongo porque me levantan todo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Rake? ¿Rake? ¿Les gusta? Bueno, vamos a escuchar Rake. Y vamos a esperar que entre. Ya lo sé, la vida es un juego. Hay que saber perder o ganar y caminar sin perder el suelo. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Y miedos, y pensarás que no puedes continuar, pero al final tú escribes tus sueños. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Volvemos, hola, hola. Y acá estamos. ¿Qué día es hoy? Jueves 21. Feliz otoño. Feliz otoño para todos. Igual dicen que empezó ayer, ¿viste? Como que ya las cosas ya estaban... como es año bisiesto, empezó ayer el equinoccio. ¿Cuánto falta para el... No, pero tenés que disfrutar lo que tenemos. Ahora es otoño. No hay más lindo que el otoño. Fresquito. No jode. No. Tranquilito. Son 3 meses lindos. Es lindo. Hey, el video ha finalizado. ¿Han visto? Igual. ¿Qué? Qué cagado, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola. A ver, vamos a volver a llamar a los que estaban conectados. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel Machado, 970227, alma de cojón. Bueno, aprovechamos para saludar a Claudia, la dueña de la radio, que fue su cumpleaños. Hermosa ella. Antes de ayer fue, ¿no? Antes de ayer. ¿El lunes? Lunes. Vamos a ir llamando. Vamos a hablar hoy de Access Consciousness. ¿De qué se trata este acceso, estas barras de acceso, este acceso a más, estas preguntas? ¡Hola, Ale! Ahí se unió. Hola, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola. Ya le dimos el ok, ahora la vamos a aceptar a Ale. Hola, Adri, estate atenta a todo lo que hablamos. Me encantaría que vengas, aunque sea el 9 o el 10, hacer algo de lo que va a venir a hacer Alejandra. O 9 y 10 sería lo ideal. Pero bueno, no sé, me recontra resuena que esto es para vos. Y no vamos a hacer muchas, va a estar bueno. Vamos a trabajar tranquilas. A ver si acepto. Transmitir en directo. ¿Hay internet? Hola, Ale. Hola. Bueno, ahí voy. A ver si lo puedo aceptar. Transmitir en directo con... No sé por qué no me... No me deja... Lo acepto. Transmitir en directo con... Y la pongo a ella. A ver, le voy a mandar a ella, a ver así. A ver ahí. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Vamos, Ale. Transmitir en directo con... Vení, Dami. Dami. Sí, acá la quiero aceptar. Y no me deja aceptarla. Ahí vos me pediste, te acepto, transmito con vos. Ves que te acepto y tampoco. Voy a salir y volver a entrar. Every rule I had you break again. The rhythm. Ahí le mandé la invitación. Cuando tiene que ser, es. Si no es I-23, es I-24, I-35 y I-36. ¿Cómo le vale? Tanto trabajo esta semana que no pudimos casi ni hacer, no sé, ni bajar barreras, nada. ¿Qué vino a full? Pero, acabo de terminar una clase de proceso de cuerpo. Ay, algo Dios, así fue. Dios. ¿Y de qué trató? ¿De qué se trató? Es un proceso de cuerpo que tiene que ver con las alteraciones de la RN, con el control, con las inteligencias artificiales. ¿Qué? No. ¿Qué más es posible? No. ¿Con las inteligencias artificiales ya trabaja el proceso de cuerpos? No puedo creer. Es que... Este proceso de cuerpo hablaba de esa energía. ¿Cómo la alteración del ARN es utilizado para... Que no es el ADN, yo porque ya sé qué es, no. Pero para la gente que está escuchando, no es el ADN, es el ARN. No. Es el que es el mensajero. El que tiene todo el código, toda la información genética es... el ADN, y el que es el mensajero, digamos, el que chuma, ayuda para el que lo lleva la entienda el mensaje, es el ARN. Un proceso de la hostia, como diría. Para los que saben de ciencia, tiene que ver con el ácido deoxirribonucleico. Todos lo aprendimos en la escuela y nunca sabíamos para qué. ¿Y viste para qué? Acá está, porque es el mensajero, el que lleva el mensaje y te dice, sí que podés. Y este es el que hace que las células puedan interpretar el mensaje genético del ADN, eso es lo que hace el ARN. Entonces estamos hablando de todas estas modificaciones, alteraciones de nuestro ARN, que están diseñadas para controlarnos, para inducirnos en inteligencias artificiales. Un proceso muy power de Access, muy power. Impresionante. Bueno, y yo le contaba a la gente, antes de que vos entres, primero contarte que en la página de Access Internacional me aceptaron postear que yo hacía un programa de radio y que vos estabas invitada. Eso la semana pasada, y me pusieron, usted está aprobada a dar esta información. Así que hoy le caí con todo. Hoy les caí con todo. Y bueno, seguramente vamos a estar ahí en las páginas de Acceso Internacional. Y yo le contaba a la gente, ¿no?, un poquito de qué era esto de Access Consciousness, y que era un conjunto de herramientas y procesos diseñados para facilitar más conciencia para todos. Y cuando hablamos de más conciencia, hablamos de más permisión, de no ponernos tantos obstáculos, de no decir tanto no puedo, sino de empezar a creer y saber que sí puedo, que puedo todo, y que puedo hacer con mi vida, como lo dijo el creador, ¿no? ¿Cuál era la pregunta de Gary? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Si yo te digo a vos, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? Y te digo que podés elegirlo. ¿Me crees? Vos me crees, Ale. Pero la gente que está del otro lado, ¿lo puede creer que somos creadores de esta energía y de todo esto? Solamente dándonos el permiso, descreando y destruyendo todas las creencias que tenemos, sacando del medio todo lo que nos fueron poniendo como trabas para no ser. Sí, en realidad no solamente nos fueron poniendo, sino que también nosotros nos las ponemos. Claro, nosotros nos las ponemos desde chiquitos. Cuando mamá dice, no corras porque te caes, uno nunca corre, no corres más. Me lo creo. No toques, te vas a lavar las manos porque no sabes los microbios que tienen los billetes. Si te pones la mano en la boca después de tocar un billete, te morís. Y nosotros no, un poco más los besamos, ¿viste? Las pasamos por el cuerpo. No tienen microbios. No, no tienen. Al contrario, están llenos de cosas lindas. Y hablábamos eso un poquito más temprano, porque es lo que le preocupa a la gente en general, el tema del dinero. Y si supiera que el dinero no es una preocupación, ¿no? El dinero no. Lo que pasa es que cuando yo hago del dinero la fuente de mi creación, la jodí. El dinero no es la fuente de mi creación. Si uno, en lugar de decir, uy, qué caro que es esto, yo no puedo acceder a esto, esto no es para mí. En lugar de decir todas esas cosas, pues uno, qué diferente que sería si uno dijera, ¿qué tomaría que yo pueda hacer eso? Universo, mostrame, ¿qué posibilidades tengo para tener el dinero para hacer esto o para comprarme aquello? Esto que estoy por hacer, ¿cómo va a cambiar mi vida? Claro. ¿Pasó algo que me expanda? De eso se trata. De eso se trata, de expandirse y de creer que somos capaces de recibir y de crear más posibilidades y más oportunidades, ¿no? Sí, en realidad son todas las posibilidades, porque las oportunidades... No eran oportunidades, eso quería, que marques bien la diferencia. Están diseñadas para distraerte también las oportunidades. Siempre en Access pedimos posibilidades. Por eso una de las preguntas primeras y más expansivas, ¿no? Que yo siempre digo, cuando no sepas qué preguntar, pregunta esto. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Yo lo tengo anotado en un pizarrón en mi casa, en un pizarrón chiquito, pero sí, desde hace 12 años, fácil. Tengo el enunciado aclarador, pero queda ahí, ¿viste? Queda ahí, ¿viste? En el ambiente, queda ahí, más allá de que a mí no me falla para manejar, no me falla para estacionar, todo llega a mí con facilidad, gozo y gracia. Todo lo hago, pero convencida, y me da resultado. Me da mucho resultado. Y como seres finitos que somos, ¿no? Lo que nos pide Access siempre es generar una vida más allá del yo. De creer qué somos, ¿no? Ese ser finito desde un... en realidad funciona desde un infinito percibir, desde saber, ser, recibir. Y como seres infinitos, todo es posible. Todo es posible. Todo el tiempo tenemos la elección y crean que todo es posible. Ahora, si no me lo creo, si me tiro para abajo, si pongo el noticiero y me deprimo, si voy al supermercado y cuando vengo miro 50 veces la de la boleta porque no puedo creer que aumentó todo. Esto es lo que tenemos que evitar, el ser finito. El ser finito, ¿sí? Y empezar a ser infinitos. Infinitos. Con un infinito ser, saber, recibir y percibir. Y una de las herramientas para sacarnos esta adicción es la permisión, ¿no? El permitirnos... creer que son puntos de vista. Para otro puede ser caro, para otro puede ser un país horrible, para otros el presidente no sirve, para otro son puntos de vista. Puntos de vista, interesante punto de vista. Y no nos enganchamos con eso. Porque si nos enganchamos y entramos en esta rueda de depresión, queja, nada, es horrible, uno no logra lo que quiere. ¿Qué es lo que queremos? La permisión de que todo es posible. ¿Sí? ¿Y cuál sería la manera de hacerlo? ¿A través de las barras? ¿A través del proceso de cuerpos? ¿A través de ¿qué nos brinda Access para poder entrar en permisión? Bueno, el nombre de Access completo es Access Consciousness. Sí. Y eso quiere decir acceso a la conciencia. Exacto. Es decir, que todo lo que uno va a recibir de Access, todo lo que uno va a aprender en Access, tiene, nos permite acceder a más conciencia. ¿A través de qué? De las diversas herramientas que te ofrece Access, como ser las barras de Access, procesos corporales de distintas energías, o el Facebook, que es un conjunto de energías. Todo eso lo que le permite a la persona es acceder a más conciencia, ¿sí? Y cuando uno accede a más conciencia, en Access decimos que la conciencia lo incluye todo y no excluye nada. Por lo tanto, uno puede incrementar su recibir enormemente. Y eso, de eso se trata. Mientras más conciencia tengamos... Por eso no hay que pedir un millón de pesos. No hay que pedir, no sé, si necesitamos pagar algo. Es que necesito la plata para pagar. No necesitas nada. Dejarte expandir en el tema del dinero, sin poner cifras, sin poner... un límite, ¿no? Porque somos de limitarnos. Inclusive yo puedo pedir, ¿qué tomaría recibir, no sé, $1,000,000 cada año y todo lo que lo impida por y por? ¿Qué impedir? Vamos a hacerlo juntas, por favor. Ahora, ¿qué? El tema, Maru, sí, es cuando yo estoy pidiendo. Sí. ¿Desde qué energía lo estoy pidiendo? Claro. ¿Desde la energía de la carencia? ¿De la energía de la necesidad? ¿De la energía que si yo voy a tener eso, a partir de ahí voy a ser feliz? El Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, dice que el dinero sigue el gozo, no al revés. Ay, no, qué es lindo. Que cuando yo tengo plata voy a tener alegría y felicidad. No, porque no. Eso sabemos muy bien, que hay muchísima gente con dinero que la verdad que está muy triste. Uh-huh. El dinero sigue al gozo, no al revés. Exacto. Entonces, yo no puedo hacer al dinero la fuente de mi felicidad, la fuente de mis elecciones, ¿sí? Porque si no, corto absolutamente mis posibilidades. Claro. Cuando yo digo, ay, no, yo no tengo plata para eso, eso no es para mí, estoy cortando posibilidades, no estoy accediendo. ¿Y cuál sería la forma correcta para que la gente entienda cómo trabajamos nosotros con Access? ¿Cuál sería la manera correcta de decir la frase correcta o la pregunta correcta o la cómo nos abrimos a recibir dinero? ¿Cuál sería hoy para tirarles un tips, ¿no? Después tienen que venir a por supuesto al proceso de cuerpos del día 10, de la riqueza infinita y también de la leyenda del oro, donde vamos a tomar las propiedades del oro como brillo, valor y por supuesto dinero. Eso va a ser el 10 de abril en Quilmes. No, estoy contando los minutos. Entonces, ¿cómo qué les podemos tirar así a los oyentes para que digan, me interesa expandirme desde este lugar, no desde la carencia, no desde la negación, desde la bronca, desde el cacerolazo, ¿no? Sino, pero más allá de la política, sino de esto de, ay, qué bronca, la gente se pone mal y se amarga, y el jubilado que no le alcanza para el remedio. Bueno, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo puede hacer respirar profundo y empezar a pensar que no es carencia, que no es imposibilidad, que hay cosas posibles para ellos también? ¿Y cómo pueden decir? Bueno, en Access, cuando uno decimos que está actuando como un ser infinito, sí, tiene un infinito ser, saber, recibir y percibir. Entonces, cuando se contrae y empieza a vibrar como con el armónico bajo de todo eso que es ser finito, en vez de saber, las personas empiezan a pensar. Sí. En vez de ser, las personas empiezan a tener emociones. En vez de percibir, las personas empiezan a tener sentimientos. Entonces, cada vez que nosotros entramos en lo finito, pensamientos, sentimientos y emociones, no estoy tan expandida como en realidad soy un ser infinito, sino que me he contraído a un ser infinito. Yo no puedo hacer del dinero mis elecciones. El dinero no puede decir cómo voy a hacer o limitar mi felicidad o limitar mis posibilidades. Porque cuando uno se limita es cuando dice, no, eso es muy caro para mí, yo esto no lo puedo hacer. Y la invitación es, como siempre en Access, hacer preguntas. Cuando yo digo, eso es muy caro, yo no lo puedo hacer, eso no es para mí, en todas esas preguntas, no hay, en todas esas frases no hay ninguna pregunta. No, están cerradas a las preguntas, claro. Definiciones. Yo ya he delimitado que yo no puedo, he delimitado, he definido que eso no es para mí. Nunca como que la pregunta siempre empodera y la respuesta, si buscamos, siempre desempodera. Y nosotros vivimos dando respuestas hasta al tipo que está por la televisión hablando, le contestamos como si estuviera en casa. Tenés razón, no llegamos a fin de mes, vamos todo. Y decir, no va por ahí. Va por permitirse quedarse en la pregunta, ¿no? Esto de la energía de la pregunta y la apertura que da no responder. Quedarse ahí. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? No piensen, no usen la cabeza. Usen el percibir. No puedo, en lugar de decir eso no es para mí, no puedo, eso es muy caro para mí, que ahí no hay ninguna pregunta, ¿qué tomaría de preguntar? ¿Qué tomaría poder hacer este curso? ¿Qué tomaría comprarme esta ropa que me gusta? ¿Y qué diferente es? Porque a lo mejor en este instante yo no tengo el dinero en el bolsillo, pero le estoy pidiendo al universo que tomaría, que me muestre facilidades. Ya nos contó Aida el otro día que ella que iba a hacer un... quería hacer... Hola, chicas de Renacer Beauty Spa. Bueno, que ella quería hacer un curso y, bueno, ella dijo, yo no puedo, no tengo con qué. Entonces después dijo, no, quería hacer un curso de Access, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto y me digo que no. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué más me podría aportar? Y empezó, ¿no?, con las preguntas. El mismo día que ella hizo este proceso de permisión, le llegó el dinero para hacer el curso. Y pudo pagarlo. Y encima pagó de más, que nos contó que pagó de más. Y, por supuesto, la facilitadora le devolvió lo que había dado de más, así que tuvo... Ay, ella tenía tanto que pagó de más, ya que estaba. Y bueno, y sí, ¿qué más es posible? Es decir, y el día anterior no tenía ese dinero. Y cuando se abrió y dejó de, y empezó a percibir, en vez de sentir carencia, de sentir bronca, empezó a percibir con una pregunta, cambia la energía de cualquier situación. Siempre una pregunta abre una puerta diferente. Entonces, si estamos dispuestos continuamente a hacer la pregunta, abrimos puertas de todo lo que queremos. Y todo llega a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Frase de cabecera de mi vida. ¿Y sabes qué, Maru? Esto que estamos hablando, esto que queremos transmitirle a la audiencia, sí, no es pensamiento rosita, ¿no? Realmente es así. Claro, no pensemos que somos dos locas, que estamos hablando de una novela que va a suceder algún día con Bebán, que debe estar muerto ya. No. Sino que esto realmente, si vos estás en Salta, sos una ingeniera civil y estás hablando de esto y te dedicas a esto, no es que piraste un día, es que te diste cuenta que te expandía. ¿Sí? Si yo estoy en un programa de radio y pudiendo estar en otro lado o en mi casa tomando mate y estoy hablando de esto, es porque hace muchos años descubrí que esto realmente, literalmente cambia la vida, porque empezás a ver que las cosas suceden y que son distintos puntos de vista, interesantes, y que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. ¿Sí? Y empezás a ver, Maru, que vos sos la creadora de tu vida. Exactamente. Y todo lo que está en este momento siendo tu realidad es fruto de tus elecciones. Y si, por ejemplo, están basadas en tus puntos de vista. Si uno, por ejemplo, está enojada con la pareja, ¿no? Tiene un problema de pareja, ¿no? Y ahí es cuando la mujer sufre un montón y el hombre sufre un montón. Y bueno, entonces, cuando se empieza a enganchar en el drama, ¿cómo sería salir del drama desde Access y decir, entender que el otro tiene realmente un interesante punto de vista que puede ser opuesto a lo que parece ser, porque todo es opuesto a lo que parece ser, o no ir al choque, sino ir a la pregunta de qué relación quiero con esta persona, qué relación hace que me expanda con esta persona, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendríamos que hacer para poder salir del drama? Aquí, cuando vos planteaste esta situación, hablaste de bronca, ¿no? Y ese enojo. Sí, sí, drama. Pues en Access, esa bronca, ese enojo, esa ira, es un implante distractor. Claro. Que te está distrayendo de tu vida. ¿Y qué hacemos con eso? Te está distrayendo de lo que vos podrías elegir. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo entonces, destruimos? Claro, es una mentira. Claro, es algo que es un autocastigo, casi. Es una autoflagelación. Lo destruyo y lo descreo. Lo destruimos, claro, y lo descreamos. Porque es una mentira. Porque es algo que no existe. Claro, y lo que sucede es que a veces nosotros elegimos quedarnos en ese drama, en esa telenovela, porque nos contamos el cuentito y nos creemos el cuentito y nos gusta esa posición del drama. El tema de correr la mente, ¿no? La loca, como le dicen en la India, a la mente. Cuando la mente está fuera del camino, somos libres, ¿no? Es realmente eso. Ser libre para jugar es sacar la mente ya afuera de nuestro camino. Sacar todas esas creencias que nos limitan, todos esos implantes distractores, todas esas cosas que nos decimos todo el tiempo y que creamos todo el tiempo que las decimos, ¿no? Y pensar que nosotros les damos una varita mágica en la mano para que puedan destruir y descrear todo eso y manifestar otro tipo de vida, ¿sí? ¿Qué pudiera? ¿Qué pasaría si pudieras elegir la vida que querés? Claro, porque en realidad la vida que estamos pasando, la realidad que está viviendo cada persona, es la que está creando cada persona. Lo que pasa es que estamos como... Y arrastramos a veces, ¿no? Arrastramos a gente. ¿Cómo? Y arrastramos a la gente a que viva como nosotros. Porque se los hacemos creer que realmente vas a vivir mal. Entonces, claro. Nosotros les queremos decir que no, que nosotros les queremos contar que hay una forma de vivir bien. Claro, en realidad es lo que vos eliges, porque tal vez si las personas están eligiendo ese drama una vez y todo el tiempo eligen ese drama, pues algo habrá que aman de ese drama. Sí. Algún beneficio están obteniendo de ese drama. Tal vez sea el beneficio que puedan manipular a su alrededor, que tengan a todos pendientes de ellas, de las personas. Uno no sabe. Pero si la persona está eligiendo el drama, algo habrá en el drama. Claro, claro. En Axel, nada está ni bien ni mal. Simplemente no hay elección correcta ni elección incorrecta. Simplemente hay elecciones. Simplemente. Entonces, si vos estás teniendo una vida que no te gusta o sientes que en alguna parte te gustaría dar más facilidad o tener más facilidad para algunas cosas, bueno, entonces empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer o hacer para que esto cambie? Porque esto, yo no estoy a gusto con esto. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Porque no necesariamente es algo así. Y así, y el universo no puede, no puede esperar para mostrártelo. Va y te pum, se cae. Sí. Es así. Así es, cuando uno lo elige, así de simple, Mar. Cuando uno realmente lo elige, ¿no? No cuando está probando a ver si sucede o no. Y bueno, vamos a contarle a la gente que el día que, bueno, Alejandra es de Salta, va a estar en Buenos Aires dando unos cursos y tomando otros, y antes de irse a México, va a pasar por Quilmes. Entonces no la vamos a dejar escapar. La tomamos, la elegimos, y la elegimos para que se quede el día 9. Vamos a estar con barras, vamos a hacer el proceso de barras de access, que son 32 puntos en la cabeza, que ya los estuvimos contando, que hacen que tengamos para destruir y descrear muchísimas cosas, muchísimas limitaciones que tienen que ver con el control, con la creatividad, con las creencias. Bueno, me quiero acordar de todo, de cada punto, y bueno, no me acuerdo de ninguno. Los sueños, las esperanzas, bueno, un montón de cosas, porque hay gente que tiene unos sueños y unas esperanzas que, Dios mío. Y ahí ir encontrando la posibilidad. Eso va a ser el día 9 de abril. Durante todo el día vamos a comer papas fritas, Coca-Cola, no, todo chatarra, todo riquísimo. Y el día 10, antes de que ella viaje para México, vamos a estar con un proceso de cuerpos que uno se llama riqueza infinita. Ilimitada. Riqueza, sí, energía, sí. Y posibilidades ilimitadas. Y posibilidades ilimitadas. Que es en dólares, así que el que dice no puedo no escuchó nada del programa. Porque bueno, igualmente son pocos dólares, pero no se asusten, porque el dólar es una moneda internacional y nosotros, como Access es Consciousness, es internacional, se maneja en todos los lugares del mundo con dólares, ¿sí? Dólar a cambio oficial. Y los procesos de cuerpo son dos. Uno a la mañana, que va a ser este de la riqueza infinita e ilimitada, imagínate. Vayan con la pala, así ya la levantamos. Y a la tarde, la leyenda del dorado, que tiene que ver con el oro, ¿no? Con las propiedades del oro, el valor. Bueno, explícalo vos mejor, Ale. Sí, es un proceso de cuerpo donde nos ponemos en contacto con la energía del oro y todo lo que eso significa. Yo los otros días le contaba que es un proceso que se originó cuando Gary estaba haciéndole un proceso de cuerpo a un caballo. Porque Gary dice que todo lo que él sabe lo aprendió de los caballos. Así que, ¿qué más es posible? Y entonces nos vamos a poner en contacto con toda esa energía, todo lo que nos va a traer para nuestro cuerpo, uh-huh. O sea, todas sus propiedades del oro, ¿no? Para nuestra salud, para nuestra economía, para nuestro bienestar, vamos a tomar esas propiedades del oro. Para nuestra, todo, para nuestra juventud, para... todo. Ay, qué. No. Una hermosura. Estos dos procesos de cuerpo se toman por separado o juntos, por supuesto. Y todo tiene certificado que se inscribe en un sistema que hay mundial, en donde todas las personas que están, por ejemplo, como Alejandra, que es CIEF. Calificada, ella inscribe y te da el curso original. Entonces vas a estar inscripto en un lugar. Y después, los siguientes cursos te van a salir menos dinero, los podés tomar con cualquier otro profesor. No es que me tengo que casar con Ale, sino que puedo ir cambiando, incluso piden que se cambie de profesores para tener experiencias diferentes, ¿sí? Y pueden acceder a diferentes descuentos y a diferentes cosas. Que por supuesto todos los cursos de Access, sí, oficiales de Access, todos tienen certificación internacional. Esto es decir, cada persona que tome un curso, que sea curso de arte, barras, facing, procesos de cuerpo, etcétera, etcétera. Claro. Cuando uno se inscribe en el proceso, se inscribe en la base de datos de Access Internacional. Así entonces, es. Cada persona que toma el curso tiene un usuario en dentro de la empresa, dentro de lo que es el sitio de la empresa. Y ahí se van a ir poniendo todos los cursos que esas personas vayan haciendo. ¿Sí? Y lo bueno de esta certificación es que vos, por ejemplo, terminás un proceso de cuerpo que dura 3 horas y eso ya lo tenés en tu certificación y vos ya podés dar en cualquier parte del mundo y cobrar por eso, claro, en este proceso de cuerpo. Lo mismo con las barras. Yo hace 12 años que trabajo con las barras y hice una sola clase de barras. Sí. Que en su momento la hice con Ariel y, sin embargo... trabajo de esto, es decir, me dio trabajo inmediatamente. Sí, ahora pusieron que cada 2 años, una cosa sí, que no claro. tiene el tiempo exacto, uno tiene que renovar, hacer, al menos tomar de nuevo una clase, porque eso está en el espíritu de muy de los gringos, ¿no? Porque los gringos tienen esa, viste que son gringos los que hicieron esto. Ellos tienen esa cosa de todo el tiempo estar formándose, que por ahí nosotros, por acá, no somos... Somos más vagos, que... sí. Sin jugar, sin jugar. Entonces, ellos están con esa cosa de que cada cierto tiempo se refresquen las cosas, porque te volvés a entrenar con la energía de lo que es la... Claro, sí, ¿no? Para no descolgar, para no volver a la mente, para no volver uh-huh. a este sentimiento, este bloqueo distractor que hace que no nos permitamos un montón de cosas, ¿sí? Por uh-huh. eso es bueno siempre estar actualizado, ¿sí? Y las barras... es como un suave masaje en la cabeza, no duele, no te va a agarrar nada, es decir, a lo sumo es un suave masaje, no pueden, no es doloroso, no pasa nada, es decir, no es que la persona que te haga las barras te va a poner ninguna energía, claro, no es que te voy a transferir o te voy a hacer la lectura del iris, ¿no? Nada que ver. Nada más lejos de todo eso. Son puntos que son por los son simétricos, es decir, de un lado y del otro de cada hemisferio, porque tenemos 2 hemisferios cerebrales, y ahí es cuando logramos como equilibrarlos y que resuenen juntitos, ¿sí? Y ahí es un proceso de correr de barras, liberamos y corremos las barras. Liberamos los bloqueos, las limitaciones que tenemos respecto a todas esas áreas que vos mencionaste. Mira, está Sonia Álvarez y te dice, ¡Ale! ¡Hola, Sonia! ¡Hola, Sonia! Hola, Sonia, bienvenida, bienvenida. Bueno, y acá también, sí, acá también dice que para renovar la licencia y todo eso, es como que uno tiene que tener también la certificación al día, ¿no? Realmente comprometerse con este mundo de expandirse, ¿no? Porque esto es expansión. Y en ese sentido que estás hablando, Maru, por ahí hay gente que no te dirán, a mí no me interesa trabajar de esto, yo no quiero trabajar para trabajar. No lo hagas. Pero aunque no tomes la clase porque no te interese, o sea, aunque tu objetivo no sea, no te interese el objetivo de dar clase, de dar sesiones, yo siempre le sugiero, hagan preguntas a las personas, porque pregunten cómo va a ser mi vida si yo tomo esta clase, sí. Y cómo va a ser mi vida si no la tomo. Porque en la clase empieza a cambia la filosofía de vida. Así es. Te van a impactar en tu vida y van a hacer que tu vida... Veas tu vida de otras maneras. Te vas a quedar con un manual que es una joyita, porque vas a estar para leerlo tantas veces y cada vez que lo leas vas a encontrar el manual, algo nuevo. Porque vos sos distinta y podés leerlo de otra manera. Es algo hermoso, es algo fantástico. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Los invitamos a participar el 8 y, no, perdón, el 9 y el 10 de abril en Quilmes. Es personal, es decir, no es virtual. Hay otros procesos virtuales, hay algunas formaciones virtuales, pero las barras sí o sí o sí tiene que ser presencial, ¿sí? Así que bueno, y para crear dinero y crear dinero y crear dinero y que todo sea posible y vamos buscando preguntas, ¿no? A ver, vamos a empezar a decirle a la gente, pues dice, no tengo plata para hacer el curso. ¡Cállate! ¡Cállate! No digas eso. Es decir, podemos decir... ¿Qué tomaría tener el dinero para hacer este curso con total facilidad y todo lo que le pida? ¡Podipoc! ¿O quién o qué puede contribuir a tener más dinero en mi vida? ¿O qué energía, espacio, conciencia, magia, posibilidades y elección tendríamos que ser mi cuerpo y yo que permitiría actualizar una suma delirante de dinero con facilidad? Todo eso. ¿Qué? ¿Y todo lo que lo impida? Todo lo que lo impida, todo lo que... Sí, señorita Mar. Así, así. Buenísimo. ¿Cuánto flujo de dinero y creación puedo tener? Infinito. Como claro, lo somos nosotros. Y así con todo, pero realmente creyéndoselo, aunque piensen que se volvieron locos. Porque más locos están los que se deprimen, los que se agarran la cabeza, porque, bueno, por lo que sale un litro de leche y después van y se compran otra cosa. Entonces, vamos a dejar el drama para empezar a entrar en la permisión y en abrirnos a las posibilidades, ¿sí? Y también están los SOP. ¿Qué son los SOP? Los SOP es una sinfonía de posibilidades. Sí. Es de sinfonía o de possibilities. Sinfonía de posibilidades. Es una co-creación energética. Y eso sí se puede hacer a distancia. Exacto. Se puede hacer presencial. Donde es una exploración de energías que hacemos con todos los presentes y nos conectamos como qué quieren obtener, ¿sí? de esta sinfonía, ¿no? Y empezar a conectar con las energías que van a venir, a todas las energías de la sinfonía que van a venir aquí a esto que yo quiero crear. Claro. Y ponernos en contacto con eso y percibirlas y dejarnos traspasar por ellas y ser esas energías, ¿no? Es también tendremos un SOP el día 9 a las 19 horas. Vamos a cerrar el día con una sinfonía de posibilidades que, bueno, es el broche de ese día para después pasar al proceso de cuerpos del día 10. Así que cualquiera que esté interesado se comunican conmigo o se comunican con Ale o nos buscan por donde estemos, que estamos todo el tiempo, al 11 5 9 7 8 45 14, y ahí vamos a poder darles información, decirles cuánto es, cómo es la conversión en pesos, que se quedan tranquilos porque hay formas de pago, hay un montón de situaciones y estamos hablando de que se manifiesta ese dinero, así que no hay que preocuparse, ¿sí? ¿Escuchó Carpintería a tu medida, que se unió? Claudio Restarazu, bienvenidos. Y bueno, ¿y qué más le podemos contar a la gente? Ale, tenemos 5 o 10 minutos más. ¿Qué podemos...? Bueno, ¿le podemos contar...? ¿Qué es lo que podemos, qué pueden obtener cuando hacen una clase de barras, por ejemplo? A ver, voy a hacer una clase de barras. ¿Qué obtengo? O por ejemplo, antes de tomar una clase de barras, si yo digo, bueno, ¿qué tomaría que me hiciera una sesión de barras? Entonces, busquen algún practicante de barras que les dé una sesión, ¿sí? ¿Y qué van a obtener? Pues mucha gente que ha tomado sesiones de barras, ¿qué reporta esto de es más espacio? Así el sí. Alivio del estrés. El reset. El tener más energía. Es resetearse. ¿Sí? El tener otra actitud. Sí. Sí. Otra actitud en la vida, tener más paz, el parloteo mental, ese que permanentemente tenemos y nos taladra la cabeza, bueno, se calla, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación es, bueno, a lo mejor hoy no tengo para tomar una clase, ¿qué tomaría? Tomar una sesión. Claro. Y todo lo que lo invito por el poco. Pero sabiendo que tomando una clase voy a poder bajar mis propias barreras y bajar la de todos mis seres queridos y trabajar de eso si quiero, ¿no? Si no quiero, no trabajo. Tomarlo como una forma de vida, porque en realidad es una forma de vida. Sí, es una filosofía diferente de vida y mucho más amable, porque como dice el mantra, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Entonces, eso es una herramienta que le podemos invitar a tu audiencia a que cuando sienta esos estados de mucha angustia o de extremo estrés, de ese nerviosismo que se cierra el estómago y que me pongo así contraídito, ¿no?, que se relajen, que bajen su batería, que se expandan y empiecen a decir el mantra. Todo llega a mi vida con facilidad. Todo llega a mi vida con facilidad. Y todo, mis queridos, es todo. Todo. Todo es todo. Sí. No. Es hermosa, hermosa, hermosa esa frase. Y bueno, y contarles que a través de las babas también podemos soltar, por ejemplo, a mí me pasó una chica que le habían entendido que no podía cantar, que no servía para cantar y tocar la guitarra, bueno. Y ahí en las barras era como que yo no podía equilibrar la parte de la creatividad, ¿viste? Como que ahí había algo que no, entonces, nada, empecé a hacer preguntas, solas surgen, ¿no? Y bueno, y surgió que ella tenía un trauma con respecto a eso de que no podía cantar, porque le habían dicho que no servía. Bueno, hoy está sacando un disco, años después, ¿no? Porque realmente era un implante extractor que se lo habían puesto de chica, como, viste, que a veces las palabras hieren, lastiman y quedan ahí dando vuelta en nuestra cabeza y no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer, no nos permiten... ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué al otro se le dio y a mí no? ¿Por qué? Bueno, acá tenés por qué. Porque tenés algo ahí molestando, diciéndote, no podés. Claro, y vos ves, con esa experiencia que nos contás, o sea, que todo es posible. Claro. El tema es que si yo creo que no es posible, ese es mi punto de vista. Entonces, mi realidad va a ser de no posibilidades. Exacto. Cuando yo creo que todo es posible y empiezo a hacer preguntas, y si uno no sabe qué preguntar, pregunten, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Desde la energía esa, de la curiosidad, del querer, ¿qué más? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué más es posible? Y el universo nos va a mostrar las posibilidades. Y nosotros tendremos que elegir. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder elegir. Siempre podemos elegir. Es. Y aunque dice, hay muchas personas que dicen, no, yo no tenía elección. Siempre hay elección. Siempre. Siempre. Siempre hay elección. Y aún la no elección también es una elección. Sí, es así. Y aparte todo, primero nosotros, ¿no? Primero nosotros, nos tenemos a nosotros mismos, que somos infinitos. Y a partir de ahí, todo lo que suceda, todo lo que quieran, ¿no? Y el universo que es tan generoso, tan generoso, que nos sorprende todo el tiempo nos sorprende. todo el tiempo. Sí. Así que bueno, ¿qué, el universo está deseoso de darnos lo que nosotros pidamos, solo que nosotros a veces no pedimos. O no sabemos pedir. Pero pedir, simple, lo que pasa es que tal vez no sea un no saber pedir, tal vez sea que queremos controlar. Ah, claro. Sí, el control descontrola. ¿De qué manera se va a presentar lo que yo quiero pedir? Así es. Y aparte, se pide de la forma más simple. No hay que ser muy rebuscado, ni estar buscando, no sé, en un libro de literatura. ¿Qué tendría que pasar para que esto suceda con total facilidad, claro, en mi vida? Para que esto se presente con total facilidad en mi vida. Y aparte, eso, lo que necesitas es va a encontrar la forma de llegar a vos. Eso, hay que confiar en eso. Entonces, es solo baja. Pidiéndolo, ya lo tenés. Pero hay que realmente creérselo. Creer que esto es posible. ¿Sí? Y si no creemos en eso, es porque todavía estamos con estos implantes distractores que hacen que tengamos que limpiar un poquito, ¿no? Y se limpia, sí, se limpia. Sí, ya estamos eligiendo eso, Maru. Si estamos eligiendo la no posibilidad, Axel nunca te va a decir que esto es correcto, que aquello es incorrecto. No, Axel te da las posibilidades. Vos eliges. Claro. No hay nada ni correcto ni incorrecto. Vos eliges lo que quieras. ¿No? ¿Quién nos va a decir qué es lo correcto y lo incorrecto? Nadie. Nadie nos puede decir eso. No existe lo correcto o lo incorrecto. Y bueno, darnos cuenta de que, bueno, son puntos de vista, la gente tiene puntos de vista y son interesantes puntos de vista que no tienen que ser los nuestros. Entonces, cuando alguien dice, ay, qué feo que te queda eso, en vez de ponerme a llorar o pensar, ay, la odio a partir de este momento, es mi enemiga, o interesante punto de vista y listo, se terminó el problema. Interesante punto de vista, a ella no le gustará, ¿no? O que te teñiste, ¿qué te hiciste? Te quedó horrible el color. Interesante punto de vista. Aparte que lo dejas calladito a cualquiera, ¿no? Lo dejas así, con la boca abierta. Sí. Nosotros, por ahí, eso de decir el interesante punto de vista, tal vez lo digamos para nosotros. Para adentro, ¿no? Sí. Porque si el otro piensa que si yo me teñí y el pelo me quedó horrible, es un punto de vista. Es un punto de vista, claro. Que no tiene que afectarme a mí. Para él. Exactamente. Yo no me lo tengo que creer. No. Tal vez sea verdad para esa persona. Claro. Pero eso no significa que sea verdad para mí. Claro. Y ahí está lo que es el interesante punto de vista. Que es, lisa y llanamente, una de las infinitas posibilidades. Una, solo una. Solo sí, una. Señores. Y bueno, y yendo para finalizar hoy y ir preparándonos para ver quién se va a anotar en nuestras propuestas del 9 y 10 de abril, ¿cuál es la frase con la que Gary, ¿no?, y Access Access Consciousness te deja así, viste, como helado? ¿Cuál fue esa frase que hoy la dijimos, pero cuando empezamos el programa y la gente se va renovando, qué fue lo que él dijo que lo sacó de todo eje, ¿no?, de todo donde estaba como caído, como sumergido en una situación de realidad que no era tal? ¿Cómo es esa frase? La frase es, ¿cómo me gustaría que fuese mi vida? Es una pregunta maravillosa. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Además de ser tan expansiva, porque es sumamente expansiva esa pregunta, me importa a mí como creador de mi vida. No es que las cosas me suceden, es lo que hay, es lo que me tocó. No. Yo Soy la creadora de mi vida, porque estoy preguntando cómo me gustaría que fuera mi vida. Y empiezo a contactarme con las energías que quiero que estén presentes en mi vida. Entonces, me asumo totalmente como lo que soy. Tengo el poder, yo soy del poder. Yo soy la creadora, yo soy creatividad, yo soy la creadora de mi vida. ¿Y qué más es posible? ¿Qué más? ¿Qué más que poder crear tu propia vida? La vida que querés, ¿no? ¿A qué cosas? Y empezás a vivir en un mundo con mayor alegría, con gozo. Como decís vos, que primero viene el gozo y después viene el dinero, ¿no? Con la energía de disfrute, de disfrutar, de aprender a disfrutar de esta vida infinita en este paso que tenemos, porque son varios, y dejarnos llevar y entender que estamos a veces inventando una realidad que no existe y que no es la misma para el que está al lado ni para el que está enfrente. Entonces no existe. Y además a veces nos compramos eso como verdad, que ni siquiera es verdad nuestra, tal vez sea la verdad para las otras personas, pero me la compro como propia y eso no me está expandiendo. No. Entonces, en Access, ¿cuál es la invitación de Access? Hay más cosas posibles. ¿Qué más es posible? ¿Cuánto más puedo elegir? ¿Cuántas más elecciones puedo tener? ¿Qué vida me gustaría tener? Y entonces voy allá. Ahí. Ahí. A mi creación. ¿Y qué más podemos pedir para el 9 y 10 de abril del 2024, que viene de Salta la Linda, viene Ale la Linda, a darnos esta pero una locura, todo lo que necesitamos y más? Es decir, no, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Es decir, no tienen que ir a Capital, no tienen que ir a otra provincia, ella tiene que estar de acá para allá, no para. Y antes de su viaje a México, pasa a Quilmes y bueno, van a ser días de muchísima expansión. Y los esperamos a todos y a todas. Hay muchos hombres que están en esto. Hay muchos hombres que incluso han cambiado de país. No viven más acá, viven en otros países porque han sido elegidos para representar ciertos eventos o ciertas cosas. Es decir, esto es muy expansivo. Esto permite viajar. Calculo que tu vida habrá cambiado mucho con el tema de los viajes y todo eso, ¿no, Ale? Es decir, de ser una profesional, de un ingeniero, no está todo el tiempo viajando para... Yo he sido siempre una ingeniera un poco atípica, porque además soy profesora de música. Nada que ver. Por eso la sinfonía. Pero bueno, ¿y por qué yo tendría que elegir entre una cosa o la otra? ¿Por qué no puedo tener todo en mi vida? Claro. ¿Por qué voy a limitar mi vida? Ay, no, si soy ingeniera no puedo hacer más nada. ¿Por qué? No, claro. ¿Qué más es posible? Yo vine a expandirme en... todo. Y lo elegiste. Sí. Y como ingeniera siempre he sido viajerita, porque mi especialidad siempre ha sido la parte vial. Ah, mira. Me dedicaba. Cuando sí, conozca los trenes de Quilmes. Siempre me dediqué a los caminos y anduve por el mundo haciendo proyectos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más es posible? Y ahora ando por el mundo. Abriendo caminos. Como esa canción, sí, que es re linda. Bueno, Ale, ¿qué decirte? Gracias. No sé si mañana tenés clases o no vamos a poder hablar 2 minutos. No sé si vas a parar o no mañana viernes, en algún momento del día. Pero bueno, mañana hablamos y gracias. El programa ahora lo subimos antes de que salga cualquier... música, ya nos despedimos, me despido con vos de la gente y lo subo. Y qué decirles, que los esperamos, que queremos darles a todos la posibilidad de elegir y que es infinitamente amoroso trabajar desde Access Consciousness, porque todo es amoroso ahí, y que realmente nos encantaría que puedan acompañarnos el 9 y 10 de abril durante la mañana y la tarde. No es pijamada. Es barras el día 9, SOP, que es la sinfonía de posibilidades. Después viene al otro día proceso de cuerpos, el de la riqueza infinita y limitada y el del oro. No es con pijamada, pero más o menos, casi que si quieren se pueden quedar a dormir. Así que, por ejemplo, si viene Adriana, que debería venir, y viene Adriana de Palermo, le decimos quédate a dormir. Si viene Aida de Moreno, quédate, ¿no? Así que, bueno, nada, tiraremos colchones inflables, cualquier cosa, es decir, nos vamos a arreglar. El lugar es grande y está absolutamente lleno de amor. Así que, bueno, gracias, Ale, por tu tiempo. El jueves que viene, vemos que va a ser el último jueves antes de tu viaje. Volvemos a encontrarnos hasta que la gente entienda que tiene la posibilidad. ¿Qué pasaría si pudieras elegir la vida que querés? Muchas gracias, Maru. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por todo. Gracias a todos. Mañana charlamos o más tarde. Ah, hoy es el día de SOP. Me toca el SOP. ¡Ay, qué suerte! Hoy tengo SOP. Y bueno, ¿y qué más es posible? ¿Qué más es posible tenerte acá con nosotros en FM Box, tu radio, y esperar los mensajes de todos en el 115-978-4514 y también en el Instagram de Ale, que ahora la voy a etiquetar cuando suba este programa, o en el mío, porque vamos a estar juntas en Quilmes, en Buenos Aires, el 9 y 10 de abril. Falta nada. Nada. Después de todos esos días feriados, porque no sé, hay como 10 días que la gente no va a hacer nada, y me parece muy bien. Después de ese recreo grande, venimos nosotras. Con un recreo para toda la vida. ¿Qué más queremos? Sí. ¿Qué más es posible? ¡Qué lindo, Maru! Imagínate. Te mando un beso. Chao, mi amor. Después del SOP, mandame la sinfonía, por favor. A mi amor. Les mandamos un beso a todos. Vamos a salir de Instagram para que quede grabado, porque si no, mete la pata Dami. Y no, ayer otro día Darío, como la de mi sobrino, ¿no? Estoy para cualquier cosa. Estoy tomando mucho. Bueno, les mando un beso. Chao. Hasta luego. Nos pueden ver por acá. Queda para ustedes. Gracias. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada

Magia, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Nada sin agua. Magia. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Y bueno, estamos en el aire acá conversando con nuestros compañeros de radio, con la dueña de la radio que me hace tentar, y pensando en comernos un asadito pronto para festejar en alguna parrillita. Bueno, ¿qué les puedo decir? No hablemos de parrillita porque viene el Jueves Santo y vos sabés que eso es imposible. Así que no me quieran convencer. Les deseo a todos un hermoso fin de semana. Creo que nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo jueves, que es feriado para todos nosotros en la Argentina. Y bueno, ya subimos a las redes. Hay problemas con las redes. Pensé que me habían usurpado mi Instagram, pero no, parece que hay problemas con Instagram, pero ya está subido el programa de hoy para que lo puedan disfrutar. Gracias por estar, gracias por quedarse. Les mando un beso grande, grande, grande. Y recuerden, ¿qué elegirías si pudieras elegir la vida que querés? Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @Maru Moyo. Magia.